No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. El 7 de junio se celebra el Día del Periodista y por eso queremos que este año nos comente cómo es el trabajo de ser periodista. Una mujer, una periodista mujer joven, con mucha actividad en los medios. Se llama Cata Delía, es politóloga graduada en la Universidad de Ditela. Trabajó en Canal 3, en Telefe, hoy está en América 24, escribe para Infobae, está como productora en el Diario de Mariana, en Canal 13. Con mucha actividad, con mucho trabajo en el periodismo, pero también con una mirada renovadora, nueva, sobre lo que es hacer periodismo. Por eso queremos saludarte. ¿Cómo te va, Cata? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Muy bien. Queremos saludarte y que nos cuentes, primero, bueno, tu actividad periodística. ¿Cómo entraste en el periodismo y cómo es el trabajo del periodismo? Pero primero contanos cómo empezaste a hacer periodismo y por dónde anduviste. Bueno, en realidad yo no estudié periodismo, estudié ciencias políticas en la Ditela, como vos contabas en la presentación. Y mi tesis de licenciatura fue sobre la cobertura de los cortes de ruta de algunos diarios en los 90. Y empecé ahí a hacer un trabajo de hemeroteca y de análisis de cómo los medios cubríamos, digamos, la protesta social. Y ahí me empecé a interesar en el poder de los medios en la intervención de la realidad, sobre todo en lo social y en lo político, que es lo que a mí más me interesa y lo que había investigado, digamos. Y bueno, y ahí hice una maestría en periodismo y empecé a hacer prácticas en Canal 13 como productora en Telenoche, y bueno, una cosa llevó a la otra y empecé un largo recorrido por distintos medios y distintas funciones. Hoy en día, digamos, estoy un poco diversificada, pero estoy en Infobae haciendo un ciclo de entrevistas, pensando un poco en los temas de la actualidad, pero con una mirada más académica. Suelo entrevistar a investigadores, politólogos, y pensamos juntos en una entrevista los distintos temas de la actualidad sociopolítica. Y después estoy como columnista de judiciales en Canal 3, en el programa de Mariana Fabiani, desde febrero, y en América 24, que es el nuevo portal de América, del Grupo América, como editora de judiciales. En todos los casos, intentando tratar de salir un poco de la noticia día a día, que es una posibilidad que se me presentó este año, y tratar de poder intervenir desde otros lugares en los medios, tratar de pensar y dar la información un poco más procesada. Claro, porque generalmente, y sobre todo en judiciales, la mayoría de la gente lo que sigue son los casos resonantes, muchas veces los homicidios, algunos casos de juicio, sobre todo cuando tienen que ver con la política, ¿no? Pero generalmente es el tema, quizás está unos días en boga y después desaparece y salta a otro tema. Es decir, nunca se termina de hacer un análisis completo sobre el trabajo, ¿no? Exactamente, un poco lo que decís vos. De hecho, en los noticieros, en los diarios, cuando uno sigue la noticia diaria, justo ayer hablábamos de eso, ¿no? Uno se entera de la resolución, de qué está pasando en el momento cuando la noticia está caliente y en la tapa de todos los diarios, en los noticieros, pero después uno ni siquiera se entera si metieron presos a los culpables, cómo termina una causa. Claro, claro. A mí se me viene a la cabeza ahora el caso de la chiquita que mataron en Belgrano, ahí ahora no me acuerdo el nombre, el famoso del portero y todo eso. ¿Qué es de la vida hoy del portero? ¿Cómo sigue la causa judicial? Nunca más se supo, ¿no? Claro, exacto. Yo justamente en el newsletter Dos Justicias, que hablo un poco justamente del lado B de la justicia, que luego para el Grupo América, un poco hablaba de eso en la última entrega, de la indiferencia a veces social que nosotros tenemos frente a las cosas que pasan, porque si nosotros, Hugo Alconadamón también escribió sobre eso, si como sociedad, y los periodistas todavía tenemos mayor responsabilidad en eso, salimos de nuestra indiferencia y nos empezamos a preocupar por las cosas que ya no se cuentan, por las cosas que quizás por distintos intereses interesa justamente que no se muestren más o que se muestren de determinada manera, y estamos más complicados. Hugo Alconadamón daba el ejemplo en un artículo de él de que para que el Lava Jato avance en Brasil, hubo un montón de movilizaciones multitudinarias donde la gente pedía y hacía cruzadas anticorrupción. Y bueno, acá en la Argentina, donde el Lavallato avanza mucho menos que en otros países de la región y donde justamente toca a los diferentes poderes por los cuales parecería, por ejemplo, que la justicia argentina y el poder legislativo y el poder ejecutivo no hay demasiado interés por conocer la verdad completa sobre las repercusiones del Lavallato. Y bueno, es muy importante el trabajo de la sociedad civil y que no haya indiferencia para que justamente podamos salir de la corrupción y empezar a mejorar la calidad de nuestras instituciones y conocer la verdad completa. Y quizás eso, lo que cuestionaba Hugo en el artículo y que yo coincido, a veces nos cuesta a los argentinos. En una charla que yo tuve en Infobae con Salvi hablábamos un poco de el egoísmo de las clases medias en la Argentina, que solemos comprar espejitos de colores y solo mirar nuestro ombligo y salir de nuestra zona de confort e indiferencia cuando nos tocan el bolsillo. Hugo decía y se preguntaba, a nosotros los argentinos solo nos importa algo cuando nos tocan el bolsillo, cuando hay problemas de crecimiento económico y de inflación. Y yo agrego que además incluso hasta los organismos internacionales están pidiendo que haya más seguridad jurídica y menos corrupción, porque eso impacta directamente en el crecimiento económico. Pero bueno, a veces los argentinos somos muy cortoplacistas. Claro. Y en ese sentido, los periodistas tenemos un rol muy importante, que es tratar de despertar todo eso y por eso también contar lo que no se está contando en todos los lugares, las partes de la verdad que faltan, y mostrar lo que no está haciendo como un perro guardián la justicia, el gobierno y el poder legislativo. Cata, y el Lavallato en ese sentido es un gran ejemplo. ¿La irrupción de las redes sociales lo obliga al periodismo a cambiar su forma de trabajar? Porque el periodista era siempre un tipo bastante cómodo, ¿no? Como que recibía la noticia, la procesaba tranquilo, no tenía casi competencia, hasta que apareció la red social donde la noticia corre mucho más rápido. ¿Esto lo obliga a cambiar su forma de trabajar? Nos obliga, quizás, es, a ver, porque en las redes sociales también hay muchísimas noticias falsas, sí, por sí, lo por cual, supuesto. Digamos, el periodismo ciudadano jamás va a reemplazar al periodismo bien hecho. Sí, lo que nos obliga es estar mucho más atentos porque quedás más expuesto. Pero ahora, un buen periodista no debería sentirse amenazado por las redes sociales sino utilizarlas incluso para potenciar su trabajo, poder mostrarlo, poderse contactar más rápido con fuentes y obtener información que quizás de otra manera no puede obtener. Ahora, sí es cierto que expone el mal trabajo que muchos hemos hecho en los medios de comunicación, de que, bueno, digamos, si uno da una información falsa, si te falta la información o lo que sea, estás expuesto ante las redes sociales y a la mirada de cualquiera que quiera decir lo que sea sobre tu trabajo. Entonces, digamos, hay que prestarles atención, pero también tener en cuenta que muchas veces la información que circula por las redes sociales no es verdadera. Cata, ¿vos crees, cautela, digamos. ¿Vos crees que se va a terminar en algún momento el diario como diario en sí y que va a ser reemplazado por el medio electrónico? ¿O crees que todavía hay vida para el diario de papel? Bueno, yo no trabajé nunca en el diario papel, digamos. Todo lo que escribo es, bueno, en un libro o sí, sino sí. En medios online, digamos. Y creo que hoy en día casi todo está difícil el mercado hoy para los periodistas por cuestiones del mercado laboral, pero digamos que las oportunidades que hay son casi todas en digital, digamos, y eso es algo que se ve en el mundo. Yo no sé cuándo, qué fecha de vencimiento tiene y si se quedará y de qué manera se va a quedar el diario papel, pero sí, claramente hoy todo, digamos, un periodista no puede desconocer las herramientas para manejarse en el mundo digital porque pasa todo por ahí, digamos. Incluso aunque trabajes en la tele o en la radio, también tenés que tener conocimiento sobre cómo utilizar las herramientas digitales porque es donde se trabaja hoy, digamos. El mundo se mueve ahí, es el trabajo no solo del futuro, sino del presente. Para finalizar, bueno, hay un fuerte movimiento de la lucha por los derechos de la mujer. Por supuesto, visto y retratado por los medios, en este momento con mucha salida en los medios. ¿Cómo ves el trabajo del periodismo, la mujer en el periodismo? ¿Sigue siendo desequilibrado los sueldos de la mujer con respecto al hombre, el ascenso de la mujer como directora, como jefa? ¿Sigue siendo difícil para la mujer acceder a los cargos y acceder al trabajo de periodismo? Sí, yo creo que sí. Si uno mira, digamos, en los distintos medios para, digamos, no quedarse con uno, la verdad es que hay todavía mucha disparidad en los salarios ante un mismo puesto. Un hombre gana más que una mujer hoy en día, por lo menos en el rubro del periodismo, y creo que es en todos los rubros igual. Y también en los puestos jerárquicos se ven realmente muchos más jefes y gerentes hombres que mujeres. Obviamente que esto, esta revolución feminista que llegó para quedarse y donde vamos creciendo día a día, algunos cambios ha logrado en algunas redacciones y se ven que muchos han nombrado más mujeres a cargo de redacciones, pero todavía la verdad es que falta muchísimo y muchísimo trabajo de todos como una construcción colectiva, incluso de nosotras las mujeres, de empezar a mirar las cosas con una mirada más feminista y más igualitaria, porque incluso las mujeres a veces en los trabajos, hablo de mi rubro por lo menos, podemos llegar a ser muy machistas también. Entonces me parece que hay una revolución que no se puede desconocer y que es muy importante y que se está logrando muchísimos avances, pero todavía falta mucho camino por recorrer y estamos lejos de alcanzar la igualdad con respecto a los periodistas varones en lo que es en cada redacción, digamos. La verdad es que las mujeres todavía estamos muy abajo, incluso vemos, digamos, los conductores varones en la televisión son más que las mujeres, digamos, todavía hay mucho más espacio para el varón que para la mujer, tanto en la radio, en la tele, como en los medios escritos. Y muchas veces, además, siempre el periodismo femenino se va más para el lado de los chismes, ¿no? El más lado del mundo del espectáculo, por eso hay un programa con mujeres, realmente va más para ese lado que para un programa, ponele, político. Eso es fundamental. Sí, si uno mira, por ejemplo, los columnistas en cada portal, vas a ver que hay muchos más columnistas varones en lo que es política, judiciales, que mujeres. Todavía falta que nos den voz en los mismos lugares que a los hombres. Todavía hay mucha discriminación a la mujer y faltas de oportunidades. Pero bueno, yo también quiero ser optimista porque hay un cambio en la sociedad y que estamos reclamando todos y que donde nosotras las mujeres periodistas ya no nos callamos y vamos pidiendo mejores cosas. Falta que digamos que como construcción colectiva todos vayamos en el mismo camino. Cata Delía, periodista, era politóloga, pero también haciendo y ejerciendo el trabajo de periodismo, queríamos que estuviera para el Día del Periodista contándonos de su trabajo. Muchísimas gracias, Cata. Muchas gracias, un gusto. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.